cuánto tiempo tiene que pasar hasta poder estar seguros de qué hacer. ¿Qué es lo que quieres y qué tenemos que ver? ¿Desde qué sitio partir y a cuál hay que llegar? ¿Di cuánto tiempo ha de pasar? ¿Cuánto tiempo hemos de esperar hasta que sonriamos todos sin rencor? Hasta reivindicar el concepto de amor, hasta saber compartir, hasta poder mirar con esperanza y sin temor. ¿Cuánto tardarás en reaparecer? ¿Cuánto nos tendrás perdidos en este lugar? Si muestras tu plan, podremos vencer y todo podrá comenzar a cambiar. Caminos debo desandar para recuperar el tiempo que perdí, para poder llegar por fin a descubrir si te estoy sirviendo bien o si te defraudé. Si aún te tengo, te perdí. ¿Cuánto tiempo aún ha de tardar la tierra prometida que da leche y miel, el día en que sintamos que vuelve a nacer la sonrisa y el perdón en nuestro corazón, y que por fin te hemos de ver? ¿Cuánto tardarás en reaparecer? ¿Cuánto nos tendrás perdidos en este lugar? Si muestras tu plan, podremos vencer y todo podrá comenzar a cambiar.